canción, ¿no te das cuenta lo que dice la letra? Hola, somos Solange, Agos y Olivia. ¿Querés saber más de música y Essi? Quédate escuchando que tengo mucha información para vos.